Alejandro Magno, además de gran conquistador, era un buen político y sabía granjearse el afecto de la gente. Después de haber vencido a Darío y de haberse apoderado de Persia, con el fin de ganarse a esos pueblos, se dejaba ver vestido a la usanza persa. Bastó este detalle para suscitar un notable entusiasmo. Podemos pensar analógicamente que Dios se gana nuestro amor al asumir lo humano, es decir, con un cuerpo y un alma como los nuestros. Alejandro había utilizado una astucia, ya que todo consistía en unos vestidos de los que podía despojarse en cualquier momento, pero el Hijo de Dios asumió nuestra naturaleza humana tan íntimamente que ésta quedó para siempre inseparable de la divina. Recordemos que el momento establecido por Dios, el Hijo único del Padre, la palabra eterna, es decir, el Verbo e imagen sustancial del Padre, se hizo carne, sin perder la naturaleza divina, asumió la naturaleza humana. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre en la unidad de su persona divina. Por esta razón, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo posee dos naturalezas, la divina y la humana, no confundidas, sino unidas en la única persona del Hijo de Dios. Cristo, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, tiene una inteligencia y una voluntad humanas perfectamente de acuerdo y sometidas a su inteligencia y a su voluntad divinas que tiene en común con el Padre y el Espíritu Santo. La encarnación es, por tanto, el misterio de la admirable unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única persona de Jesús. Pensá que vos y yo hemos sido valorados por el Dios encarnado. De allí que hemos de valorarnos a nosotros mismos viviendo con la dignidad de hijos de Dios y respetando toda vida humana, desde la concepción hasta que la persona se convierte en adulto mayor. Siempre vale toda vida. Por eso jamás podemos descartar a nadie por su color de piel, por sus puntos de vista, por lo que sea. Por supuesto que a cada uno hemos de proclamarle la verdad que hace libre, siempre con respeto y cariño. Eso nos lleva a la construcción de un planeta mejor, ya que todo parte de la dignidad de cada persona. Por encima de intereses económicos y de otra índole, está cada persona, que vale más que todo el oro del mundo. Comencemos por lo pequeño de cada día, valorando a toda persona, así como lo hizo Dios, que al asumir lo humano nos da ejemplo y al mismo tiempo nos da su gracia para que nos respetemos. Parece algo tan conocido, sin embargo, cada día hemos de volver a empezar. Siempre existe el riesgo de marginar, excluir, descartar. El amor fraterno tiene que ser el motor que nos impulse a una valoración cotidiana de cada persona, empezando por aquellas que están más cerca. Valoremos a los otros como son, perdonemos sus errores y perdonémonos a nosotros mismos, como Dios tiene misericordia, y no dudemos de crecer cada vez más en la vivencia de nuestra identidad como humanos constituidos en hijos de Dios por el bautismo.